En este lunes, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, estás curada de tu enfermedad», y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: «Los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado». El Señor le respondió: «Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado?». Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Comenzamos esta semana una vez más dejándonos iluminar por la palabra de Dios que nos va a ir acompañando en estos días, marcándonos los pasos que vamos a dar. Una vez que nos ponemos en camino, una vez que Jesús nos abre los ojos como el ciego Bartimeo que escuchábamos ayer, nos seguirá iluminando y conduciendo hacia el Padre. No hay otro camino, es el mejor camino, el de la fe, el de la confianza, el del amor. Vos y yo necesitamos gritar como el cieguito, necesitamos dar un salto y tirar el manto, necesitamos correr hacia Jesús, escuchando su llamado, necesitamos decirle a Jesús lo que deseamos, y finalmente necesitamos ser salvados por la fe y ponernos en camino. Todo esto vivió Bartimeo, según el relato del Evangelio de ayer. En estos días, como lo hacemos habitualmente, desmenuzaremos esta escena que tiene una riqueza inagotable. Te quería recordar el por qué siempre leo el texto de la palabra de Dios y no solo la comento. Lo hago porque cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, es Dios quien nos habla, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo, cuando esa lectura nos despierta algo en el corazón y empezamos a responder, es cuando nosotros hablamos con Dios. Esta es la propuesta en estos días. Esta es la propuesta de estos audios. Estés donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, tenemos que lograr esto, hablar con Dios. Me acordé una frase que decía el Papa Francisco, que me parece que sintetiza un aspecto de algo del Evangelio de hoy y nos puede ayudar a reflexionar. El Papa Francisco decía: «La realidad es superior a la idea». Esta frase creo que ayuda a ir al núcleo del texto, porque ante Jesús hay ciertas personas que no aceptan la realidad, personas que no aceptan lo que no entra en sus esquemas de pensamiento. Y la cerrazón llega hasta tal punto hoy, por ejemplo, que rechazan que Jesús puede hacer el bien en día sábado. Rechazan que pueda hacer el bien en este día, en el que según la ley de los judíos era un día de descanso. Para ellos la ley estaba por encima de las personas y de sus necesidades, y por eso se indignaban, porque en el fondo, en realidad, no entendían el sentido de la ley de Dios. Toda imagen y ejemplo de tantas cerrazones, también nuestras, que muchas veces queremos controlarlo todo, olvidándonos de los otros. Pensá en las actitudes que tenemos a veces queriendo dominarlo todo, pretendiendo que las ideas, los razonamientos manipulen la realidad, queriendo cambiar inmediatamente las cosas, las personas. Es cierto que la realidad se puede cambiar o ir cambiando con ideas, pero es más cierto aún que las ideas tienen que partir de la realidad para desde ahí poder conducirla. Y eso es lo que hace Jesús hoy. Jesús no vino a abolir la ley, a tirarla por el balcón, como se dice, sino que vino a enseñarnos a entenderla e interpretarla. Y por eso Él la cumplió primero, y por eso a la hora de hacer el bien, lo importante para Él es la persona. El dolor de esta mujer para Jesús fue más importante que la idea de que el sábado no se puede hacer nada. Pensemos si a veces nosotros no somos más idealistas